tiempo. No hace falta que sonrías, hace falta lo demás. Pero entiende mi lamento, no me pongas un señuelo. Tú que sabes de esas cosas, no te ha hablado tu mamá. Yo no quiero que me olvides, ni tampoco que me obligues. Tus temores infantiles, no los quiero destrozar. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Suplicaré, me la crece por favor. Yo no quiero ir a tu fiesta, ni tampoco a discotecas. Si me chupan a tu hermana, no nos deja libertad. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, me la crece por favor. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Compréndeme, cada vez estoy más tenso. Suplicaré, nena, crece por favor. Comprende.